El reloj en cuenta regresiva. Entrevistas. El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas. La lucha ambiental abierta a la reflexión. La lucha y las voces en los territorios. Lo que hemos estado viendo nosotros es que a tenor de lo que establece la ley 10.208, Ley General de Ambiente. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas. Y bueno, obviamente es como que fue tan fuerte, tan contundente la respuesta, sí, a lo largo del tiempo, tan fuerte y tan contundente la respuesta de Mendoza ante cada embate megaminero, que tienen especial ganas de quebrar. Ampliamos las miradas y el debate. Los municipios y comunas tienen cada 1 de octubre que presentar los diagnósticos ambientales. El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. FM Las Chacras, 104.9. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, buscando coherencia entre la palabra y el gesto. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Bueno, ahí estamos en comunicación con Romelia Rosa Zamora, cacique de la comunidad Matadero Atsina Gatés Huichí, de Embarcación Salta. Buenas tardes, Romelia. Buenas tardes a usted, señor locutor, y a su querida audiencia, ¿no? Romelia, bueno, te convocamos a los micrófonos de la radio por el tema de unas detenciones que se hicieron en el marco de una comunidad que frenó unos desmontes ilegales, la comunidad Misión Chaqueña. ¿Le podés contar a la audiencia sobre este evento? Sí, bueno, yo más que nada estoy acompañando esta lucha de liberación de los hermanos, ¿no? Bueno, ya liberaron, como es pleno conocimiento, de la hermana Marta Herrera, y quedó, aún sigue detenido el hermano Leonardo Pantoja. Bueno, injustamente, ¿no? Injustamente, porque ellos están defendiendo lo que es el único territorio que le está quedando, ¿no?, a ellos. Bueno, él fue a hacer una denuncia y quedó detenido. Y bueno, la hermana Marta, que estaba con las otras hermanas y hermanos que estaban defendiendo ahí, que el terrateniente Ferrari no siga avanzando con la quita de territorio, ¿no? Y bueno, ahí él reaccionó muy mal, con violencia, y bueno, nosotros estamos aquí en embarcación con varios representantes que estamos apoyando la causa esta. Es injusta, ¿no?, porque son dos hermanos que están padeciendo lo que es injustamente, ¿no?, la tema de detención. Romelia, vos hablabas de este hombre, este empresario Claudio Ferrari. ¿Él se atribuye la posesión de las tierras de qué manera? ¿Con qué aval? Por lo que yo estuve escuchando a los hermanos en asamblea, que se lo vendieron a él, y él toma posición porque ahí está circulando también un video donde le hacen un reportaje el canal de acá, el canal de acá de embarcación, en un programa donde él presenta papeles con el mapa, con el mapa territorial de ese territorio, cosa que también nos causa molestia porque nunca puede tener un terrateniente los papeles de asunto indígena. No sé cómo llegaron a sus manos también, eso también verán los hermanos, también sentían una molestia ahí, ¿ves? También ellos verán esa parte más adelante, porque bueno, lo que ellos quieren es la liberación del hermano Pantoja. Para eso se está haciendo fuerza, resistencia para la liberación del hermano, ¿no? Romelia, no, bueno, por lo que tenemos entendido, las tierras comunitarias, no se pueden vender como si fuese una propiedad privada. O sea, exactamente. Ahí es donde hay toda una situación muy anormal, como estabas refiriéndote a ese tema. Sí, la verdad es que... Sí. Nosotros como referente tenemos entendido de que al hacerse el relevamiento territorial no es vendible no es vendible el territorio. El territorio en la carpeta técnica bien dice de que el pueblo indígena vive del monte, de la caza, de la pesca, abarca el río, el Tebok, y vivimos de él. Entonces no puede ser no podemos ser desterrados de nuestro propio territorio al ser relevado, ¿no? ¿Cómo está el desmonte en estos momentos? ¿Está frenado o siguen avanzando? Sí, tenemos conocimiento de que está frenado. Estuve hablando con el hermano Mariano Centeno, que me estaba contando que como ellos están en asamblea, están dialogando en asamblea para ver cómo seguir en la lucha porque en realidad sabían de que al hermano le dejaban en libertad el viernes junto con Marta Herrera. Y resulta que estuvimos en Plaza San Martín hasta las 10 de la noche, porque el comisario nos habló, nos dijo que 9, 10 llegaban las ¿cómo se llama? Pedido de la jueza de Tartagal de tema libertad. Pero resulta que nunca llegó. Romelia, ¿podés contar un poco sobre Leonardo, sus actividades? No lo estoy escuchando bien. Hay interferencia. Sí, según tengo entendido, Leonardo es un referente que lleva adelante la defensa del territorio, pero también impulsa la educación, tiene armado como una universidad en el monte, ¿no? Es como una persona muy, muy valorada ahí en el territorio. Sí, yo tengo entendido que el hermano Leonardo Pantoja, él está en una comisión nacional de investigación del genocidio y el cuidado del territorio. Ah, mira. Así que no está en la comisión que tiene el territorio, la comunidad no está en esa comisión, sino que él esa parte está en otra comisión de protectores del territorio, o sea, hay otra comisión ahí. Claro. Por lo que yo entiendo, ¿no? Esto sí, tengo conocimiento. Romelia, ¿ahora esperan, va a haber algún tipo de actividad en estos días, algún reclamo público por la libertad de Leonardo? ¿Se está organizando algo ahí en embarcación? Sí, nosotros estuvimos acompañando con un referente de acá de embarcación, que no fueron todos, ¿no? De acá de embarcación, somos unos cuantitos nomás, pero estamos ahí acompañando al hermano Pantoja y a los hermanos de Misión Chaqueña y Carboncito. Bueno, en ese momento del viernes, al no tener respuesta, nos retiramos pacíficamente. Los hermanos se retiraron pacíficamente, se fueron a Misión Chaqueña, hermanos de Carboncito, y decidieron de que el lunes, como pedíamos visita para hablar con el hermano Pantoja esa noche, y bueno, hablamos con el comisario y el comisario cedió, aunque no es horario de visita, porque la mujer quería verlo a Pantoja. Entonces, al hablar ella con Pantoja, con el hermano Pantoja, él le dijo de que le dolía mucho el brazo por el tema de la detención que fue de él al hacer a resistirse a la detención, hizo que le golpeen en el hombro. Y bueno, logramos que se lo lleve al hospital para que lo revisen, lo mediquen. Logramos eso. Y bueno, decidimos, a no recibir la respuesta, como le estaba diciendo, decidimos de retirarnos pacíficamente, otra vez al hogar, al territorio, y volver el lunes, porque el lunes tiene, por mañana, ¿ves?, tiene la visita, recibir la visita. Y bueno, ellos decidieron en la asamblea, tengo conocimiento de que decidieron en asamblea para que el hermano Mariano Centeno entre a hablar con el hermano Pantoja. Y porque él tiene la audiencia el martes en Defensoría. Romelia, ¿tienen asesoría legal? Asesoría legal, sí, creo que sí, sí. Ah, porque bueno, en esas instancias siempre es importante. El abogado que está viendo el caso de él es el doctor Vélez. Bien. Bueno, Romelia, agradecerte por estar en los micrófonos de FM Las Chacras y bueno, contarnos sobre esta situación. Vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana y bueno, y cómo... Sí. A ver si se puede frenar el desmonte y recuperar esas tierras de la comunidad, ¿no? Sí, de que se frenó, ¿no? Se frenó, estaba escuchando lo que comentaban los hermanos, que se frenó, ahí no tiene orden de avanzar, nada ya el terrateniente en el territorio. Es más, creo que el jueves le mandó a los trabajadores de él a sacar lo que era el alambrado que habían puesto ellos. Nos quedamos tranquilos con eso y bueno, creo que vamos por buen camino y yo creo que se está haciendo la justicia que queremos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Desde FM Las Chacras, Romelia Rosa Zamora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar, ¿no? Gracias. Va con a componerse mejor. Cordillera presidente, algarrobos intendentes, asamblea de vertientes se ha formado en la quebrada. Y ahora el agua organizada ya no se podrá represar y bajará por el cerro libre para fecundar. Y se hará huerta, vergel y frutal. Comandante los pájaros, religión el paisaje, revolución la tormenta con munición celestial. Desterrado el veneno y ajusticiado el envenenador de la mente, la tierra, el cielo y el agua. De la mente, la tierra, el cielo y el agua. Se descomponen las cosas pa' componerse mejor. De la tierra a la tierra. Habíamos anunciado al principio del programa, estamos en comunicación con Claudia, vecina de Epuyén, comarca andina, que están atravesando una situación de incendios forestales terrible. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo te va, Juanma? Acá andamos. Te convocamos ahí a los micrófonos como para que le cuentes a la audiencia lo que está ocurriendo de vuelta, ¿no? Estas comunicaciones que se dan en el marco de estos desastres y cómo lo vienen enfrentando. Así es. Bueno, como vos dijiste otra vez, ¿no? Una estadística asombrosamente compleja. 3 incendios grandes en términos de 12 meses. Claro. Pero mega incendios. Con gran capacidad de daño en lo que es población. Acá también, de vuelta, casas destruidas. Y bueno, ni hablar de lo que es para la flora, la fauna, para el bosque nativo, para la cabeza, para la mente, para el corazón de los que vivimos acá y cuidamos el bosque, tratamos de preservarlo. Esto es un bombazo, esto nos destruye. La ausencia del Estado como para hacer que todo sea más complicado. La deliberada ausencia del Estado, podríamos decir, ¿no? Sí. Sino que sería dar de baja contratos en el servicio de manejo de fuego. ¿Qué sería durante el incendio del Turbio quitarle del salario 400.000 pesos a los brigadistas sin avisarles nada? No llamar a paritarias, no equiparlos, Juan, no equiparlos. Es una vergüenza, no por ellos, ellos son recontravaliosos, son la mejor herramienta, lo mejor que hay, pero no pueden ir un incendio a apagarlo con pala sin tener un equipo de ataque forestal, sin tener una mochila, sin tener cosas que son necesarias para poder hacer un primer ataque. ¿Qué sería eso? O sea, el mismo Abel Nievas, jefe del servicio, te está diciendo que no se le da bolilla a la prevención. Entonces, bueno, nada, a ver, tenés la peor sequía del último siglo. Tenés condiciones climáticas adversas y encima tenés incendiarios. Todavía no sabemos quiénes son, pero está comprobado que hubo incendiarios. Claudia, estabas hablando con el tema este de la falta de equipamiento de los brigadistas y en maquinaria pesada, ¿no? Porque circuló la información de que hubo una primera instancia que si se hubiese, digamos, puesto a disposición avión hidrante y herramientas, digamos, de esa característica, se podría haber llegado a contener y no llegar a esta instancia. ¿Esto es así? Y claramente sí, no sé también si solamente avión hidrante, los cortafuegos se hacen con maquinaria pesada también, ¿no? Claro. Con topadoras, sí. Topadora, perdón mi neurona, ¿no? No, porque por favor. Con muy pocas horas de sueño. Casi estuvimos, en el caso de mi compañero y mío, estuvimos casi 48 horas sin comer una comida caliente. Esto no lo decimos a modo de reproche, había otras prioridades hacia el grupo de gente que está armando las viandas y la comida, que no pertenecen al Estado. Esto también hay que decirlo. Acá hubo un grupo de personas que buscaron una escuela, que la directora de la escuela dijo, sí, tienen la cocina a disposición, puso la cocina a disposición, las heladeras, además, y comenzaron a preparar comida, y lo hicieron todo a pulmón. Mientras otros estábamos cuidando nuestras casas, mientras otros estaban llevando y trayendo las viandas. No, acá fue un trabajo intensísimo, quizás invisible, por supuesto, para el gobernador, porque él no ve estas cosas. Estas cosas son del pueblo. Él no mira para ese lado. ¿Viste? Y yo quiero rescatarlo y quiero también, por supuesto, mandar un agradecimiento muy grande a los bomberos voluntarios de todos lados de la provincia y hasta de otros lados que han venido. Ayer llegaron brigadas desde Córdoba, pasaron brigadas desde la provincia de Palena, en Chile, mostrando que en realidad este tema de los incendios forestales, los mega incendios forestales, es un tema de la preocupación de todos, menos de los políticos, eso sí. Estoy, te vengo escuchando y pensando, ¿no? Qué distinto sería, ¿no? Con políticos comprometidos, cuántas. Bueno, ahí nosotros planteábamos en un momento, al principio del programa, en los micrófonos, de alguna manera como un plan estratégico macabro, ¿no? Que se lleva puesto los territorios, que puntadas que se van dando en decisiones a nivel nacional y que después se replican en los gobiernos provinciales para favorecer negocios, cambios de uso de suelo después del incendio, ¿no? Hay un montón de cosas que apuntan a que todo esto es premeditado y con el, digamos, con la falta de respeto a la vida, ¿no? Totalmente. Mira, yo te lo resumo así. Para nosotros el agua es el nuevo commodity. Y los incendios forestales de interfase son el nuevo rifle sanitario. Queda mal que anden matando animales, ovejas, vacas, porque les saltan las sociedades protectoras de animales. Entonces, ¿qué hacen? Te queman el territorio. ¿Vos podés volver a vivir ahí? Y en algunos casos, algunos de nosotros volveremos y trataremos de cuidar lo poco que nos queda. Y otros dicen, no, me voy, si esto pasa todos los veranos. A eso apuntan. A eso puntualmente apunta. Hago un paréntesis. Los pobladores originarios del territorio, criminalizados como responsables y perseguidos. Y todos sabemos que no son ellos. Son nuestros vecinos. ¿Cómo van a ser? Son los que nos ayudan a combatir los fuegos. Son los que vienen a acompañarnos en el combate. No existe eso. Existe en la febril imaginación de Torres y de alguien que no conoce absolutamente nada de cómo es el patrón social de Puyén, cuyo padrón electoral está compuesto por la mitad de apellidos de origen mapuche tehuelche. No existe eso. Está bueno que se lo digamos a la audiencia, ¿no? Porque hay una campaña para tratar de poner al pueblo mapuche como victimario de todo esto. Y bueno, y está detrás de eso la usurpación de los territorios, los desalojos, ¿no? Uh-huh. Todo este plan no es estratégico. Nueva esta campaña, ¿eh? No es para nada nueva esta campaña. Esta campaña tiene más de 20 años debe tener. De esto de que el mapuche chileno mató al tehuelche argentino es una gran mentira. En Chubut tenemos comunidades que son mapuche tehuelches. Y está demostrado. Está demostrado. Los conocemos, ahora no tenemos nada que demostrar. Claudia, ¿cómo está en este momento? Llegó una noticia de que hubo una pequeña lluvia ahí, ¿eso fue así? ¿Realmente aplacó un poco la intensidad del incendio? Sí, la verdad que sí, antes de unos minutos, alrededor de las 3 de la tarde, estaba en el pronóstico y todos mirábamos el cielo y había un sol radiante, nada, no. Sí, se había empezado a levantar mucho viento. Y eso era preocupante. Y bueno, y de un momento para otro empezaron a caer algunas gotas, tímidamente primero, y bueno, y después se largó, a eso de las 5 se largó bien. Vos salís ahora afuera y está toda la tierrita mojada. Nosotros que tuvimos el foco acá, a pocos metros de la casa, lo vamos a vigilar cada tanto, viendo que no se reactive nada. Está todo mojadito. Está húmedo, pero esto sigue, esto no termina acá, porque los incendios forestales de estos tamaños, abajo en las raíces se sigue quemando muchísimo tiempo. El foco de Mallín, por ejemplo, siguió ardiendo meses, y esto ya lo hemos visto y lo hemos visto incluso en el incendio de hace un año, ¿no? Que el 15 de enero va a cumplir un año del incendio que comenzó hoy en la Escuela 9, la castigada Escuela 9. Siguió ardiendo muchísimo tiempo. Hay que tener lo que llaman las guardias de cenizas. O sea que ahora, en estos momentos, bueno, un pequeño descanso y después a recorrer los territorios para esto, ¿no? Para hacer esas guardias de ceniza y tratar de contener lo que pueda llegar a surgir a posterior. Hay una campaña que se está haciendo a nivel nacional para llevar donaciones. Ahí vi que mañana hay una convocatoria en el Obelisco donde se va a llevar, se piden donaciones y se ve que no sé qué organización la llevará para allá, para la comarca. Esto está, de alguna manera, el apoyo se está viendo reflejado ahí en el territorio. Y sí, viste, qué sé yo, lo primero que te llega, que viene muy bien, por supuesto, son botellas de agua mineral, porque hay que hidratar a los combatientes en fuego, y cuando digo los combatientes de fuego, hablo de los bomberos, las brigadas dependientes de servicio, y las brigadas populares también, ¿no? Y los grupos de vecinos que se organizan, por más que dicen, no se metan al fuego, si no saben que uno... sabe que hay un riesgo, pero bueno, la defensa del territorio a veces puede más. Y sí, también están juntando, no sé, por ejemplo, me mandaron de una iglesia, Platzul, vendas, antibióticos, analgésicos, para productos veterinarios también, para cuidar la cantidad de animales de campo y mascotas también que son heridas en el incendio. No, la solidaridad siempre está, y yo no sé hasta qué punto el gobierno no se recuesta en eso, ¿viste? Vos decís que delega de responsabilidad total, de alguna manera van a zafar, así, vos decís que... Y saben que la organización comunitaria les... o creen que saben que los libera alguna responsabilidad. Y yo creo que acá hay que ponerse muy firme. Hasta acá no era el momento, y capaz que no lo va a hacer por un par de días, pero en algún momento la comunidad tiene que hacer una convocatoria seria, abierta. Tenemos que dejar de costado los rencores, las rencillas, los problemas entre vecinos y demás, y poder organizarnos contra este monstruo común que son los incendios, que no van a parar. Y tener un plan, y tener un plan, porque el plan está puesto contra nosotros también. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a organizar? ¿Sabés que comentábamos sobre el tema de estas políticas de Estado que se llevaron en un momento fomentando la plantación de pinares? Y que después, de alguna manera, dejó de ser redituable y quedó en el abandono. La falta sí. de responsabilidad del Estado también en eso, ¿no? En remediar ese peligro que dejó expuesto ahí en el territorio. ¿Sobre eso se plantean, buscar soluciones? Nos lo planteamos hasta el cansancio y no es de ahora. Mira, te cuento, para que sepas, en la Reserva Forestal Cerro Coihue hay una reserva forestal perteneciente del mismo gobierno de la provincia del Chubut, dependiente del Ministerio de Producción de la provincia del Chubut, que es lo que llaman las hectáreas que tiene Corfo plantada de pino, en un estado de total abandono, ¿sí? Y está pegado a una reserva de usos múltiples que tiene bosque nativo. Le hemos planteado a Corfo un plan de manejo con pastoreo con cabras en las fajas cortafuegos, en los cuales nosotros conseguíamos los animales, que ya los teníamos, la fundación ponía el dinero para las pastor eléctrico. Perdón, que le busco ayuda a mi compañero porque no me da mucho la cabeza. Y le presentamos la carpeta, que no era muy extensa, eran 17 páginas. Lo único que le pedíamos era el permiso para entrar, donde ellos no hacen nada y tienen la responsabilidad de hacerlo, y hacer una actividad productiva y que además iba a ayudar a limpiar el bosque. Bueno, ¿vos me contestaste? Claro, no hubo respuesta. No, o sea, hubo respuesta. No hago ni dejo hacer tampoco, ¿no? Esa forma que nos tira para atrás tanto, ¿no? Porque tenés desde la burocracia, que para tocar un pino tenés que llenar papeles, hasta esto que vos le estás diciendo, eso es un peligro. Ellos mismos te dicen, hace un montón de tiempo que no hacemos nada ahí. Y le digo, vos tenés una responsabilidad, tenés que hacerlo, estás poniendo en riesgo a un montón de gente. No sé, no respondo, yo no puedo tomar esa decisión. Empiezan a pasarse el cuenquito de la sopa entre uno y otro y queda todo sin hacer. Ahora eso se prendió fuego. Y si se hubiera muerto algún vecino, ¿de quién era la responsabilidad? Del Estado. Bueno, Claudia, entonces, creo que está, bueno, está claro, ¿no? Que omisión, ineficiencia, desidia, ¿no? A la hora de tomar decisiones sobre las políticas que pueden, o sea, pueden ser útiles o pueden ser erradas, pero llegado el caso, tenés también la responsabilidad de encontrar las soluciones como Estado para, de alguna manera, que no amenace el territorio este tipo de iniciativas. Iniciativas que le costó al pueblo, ¿no? Porque nosotros consultamos hasta con bomberos, hablamos hasta con bomberos, investigamos cómo se hacía en otros lados, estuvimos, y a todos les parecía fantástico. Sí, va a ser. Incluso al gobierno, la ex ministra de producción me dijo, yo le di luz verde a ese proyecto. ¿Qué pasó en el medio? No lo sé. Evidentemente no había mordida para alguien ahí. O sea, perdón que sea dura, pero estoy muy enojada. No, igual estoy muy enojada. La realidad es, por desgracia, es así, ¿no? O sea, acá atrás, o sea, atrás de todo esto están los negocios, no hay, no hay otra meta que hacer negocios a costa de la vida de la gente. No sabemos qué negocio, ¿sí? Porque si es por la tierra agarran y te sacan de la tierra. O sea, hoy por hoy tener un papel o no tener un papel es lo mismo, se hacen lo que quieren. Tenemos que descular, perdón que use esta palabra, pero tenemos que descular quién está atrás de todo esto, a quién le favorece. Y ahí vamos a encontrar el origen de los incendios. No lo vamos a encontrar con el fiscal Carlos Díaz Mayer, que hace un año tiene la pericia del incendio del 15 de enero y todavía no hay nadie preso. Claudia. Y yo criminalizó el cuerpo al pueblo mapuche y no, como no pudo, no pudo, al verdadero culpable no lo buscó. Y va a haber que, creo que queda en esto que dijiste vos, ¿no? Dejar las diferencias de lado entre los que habitan el territorio y priorizar la necesidad de unirse y esto, ¿no? Encontrar los responsables, buscar soluciones. Si el Estado no acompaña, bueno, hacer lo que haya que hacer para generar prevención. Claudia, te agradezco que estés, que hayas estado en los micrófonos de FM Las Chacras y nos vamos a mantener en contacto, vamos a ver cómo va desarrollándose todo esto y bueno, y tratando de informarle a la gente. Bueno, amigos, un beso muy grande desde la Patagonia, Córdoba, para todos los oyentes y nada, esto. Yo no quiero que la frase que las salidas colectivas se convierta en un cliché. Quiero que la podamos vivir intensamente, no idealizando y diciendo no, no hay ninguna rispidez, no hay ninguna diferencia de opinión, sino como decimos acá entre los vecinos, después nos seguimos peleando. Después nos seguimos peleando, pero ahora nos cuidamos. Desde FM Las Chacras, Claudia de Puyén. No fue el fuego que cayó del cielo, no fue el rayo ni la casualidad. Fue la ley vaciada en silencio, fue el Estado mirando para atrás. No fue sequía solamente, ni el viento queriendo arrasar. Fue la tierra tratada como negocio y el bosque como algo a quemar. No fue el fuego, no fue el clima, no fue destino ni fatalidad. Fue la decisión de soltar la tierra para que el mercado pueda avanzar. No fue el fuego, fue la omisión, fue el silencio hecho política. Cuando el Estado se corre del medio, manda el dinero, no la vida. Se vendió la tierra en papeles finos, con sociedades sin nombre ni lugar. Patagonia puesta en vidriera para el mejor postor global. Cuando el bosque estorba el negocio, arde rápido y sin piedad. Y después le dicen progreso a lo que nunca va a volver a brotar. No fue el fuego, no fue el clima, no fue mala suerte nada más. Cuando se quitan las leyes que cuidan el incendio, vuelve a ser rentable de verdad. Ahora van por el hielo eterno, por el agua que nos da de beber. Dicen desarrollo, dicen futuro, pero es pan de hoy y sed después. No la entregan. Y todavía estamos atrás. está en nosotros, está en nosotros. El reloj. El reloj. Somos parte de la lucha. Somos parte de la somos lucha. Radio. Somos radio y monte nativo. Somos aire. Somos aire, agua. Somos la resistencia permanente. Somos la utopía en el camino. Somos compañeros. Somos compañeros. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Lo bueno de estar conectados es que uno a veces se encuentra con material que realmente vale la pena escuchar. Ahí dentro de lo que es el grupo del equipo de Geopolítica de Colonial, tuve la oportunidad de cruzarme con un análisis hecho por la coordinadora Jessica Gentile de la Red Ecosocialista, y la verdad que presten atención porque realmente es un análisis muy completo sobre la situación que está atravesando nuestra Patagonia. Lo que está pasando hoy en la Patagonia no es una catástrofe natural, es más bien una catástrofe política. Los incendios que arrasan miles de hectáreas en la Patagonia no pueden entenderse sin hablar del ajuste en ambiente, de la subejecución presupuestaria y de gobiernos que niegan la crisis climática mientras hacen negocios con el territorio. Hace años que el presupuesto ambiental se recorta o directamente no se ejecuta. ¿Eso qué significa? Que tenemos menos prevención, menos brigadas, menos equipamiento, menos aviones hidrantes, significa llegar siempre tarde. Y cuando el fuego llega, quienes ponen el cuerpo son los mismos de siempre. La comunidad, los brigadistas, la gente que se autoconvoca, muchos de ellos hoy están completamente precarizados con contratos temporarios, sueldos bajos, jornadas que son tremendas, súper extenuantes, sin ningún tipo de reconocimiento laboral para el desafío y el riesgo de vida que enfrentan en alta montaña o en zonas boscosas. Muchas veces decimos que no son héroes por vocación, sino que son trabajadores abandonados por el Estado. Entonces, a este paquete se le suma un problema estructural que casi nadie dice, que es el modelo productivo. Durante muchos años, con apoyo de políticas públicas, se promovieron plantaciones de pinos exóticos para la forestación comercial, que no son especies nativas, que terminan secando el suelo, concentran material inflamable, generan incendios más rápidos, más intensos y mucho más difíciles de apagar. Ni hablarlo, el negocio inmobiliario, además del negocio de la megapinería. Y esto no es una opinión, lo han demostrado los estudios del INTI y del CONICET. Con el mismo clima, no todos los bosques se queman igual. La diferencia la hace qué se plantó y para qué se planta. Muchas de esas plantaciones hoy están completamente abandonadas. Cuando el negocio dejó de ser rentable, quedaron pasivos ambientales de ese monocultivo de pino, verdaderas bombas de combustible esperando una chispa. Y todo esto ocurre en un contexto de cambio climático, donde hay más olas de calor, más sequía, menos lluvias, menos nieve. Entonces el clima crea las condiciones, pero la política termina siendo la que define el desastre al que estamos asistiendo, un desastre ecosocial inimaginable. Mientras tanto, tenemos que hablar de los gobiernos, el nacional y el provincial, que niegan la crisis climática, la minimizan, ajustan en prevención o siguen habilitando todo tipo de negocios extractivos, forestales, inmobiliarios, mineros, de lo que sea. La pregunta es la que nos hacemos muchos y es la misma de siempre. ¿Vamos a seguir explicando los incendios como una fatalidad inevitable, como un destino? ¿O vamos a decir claramente que hay responsables? Porque cuando se ajusta el ambiente, se precariza a quienes apagan el fuego y se entregan los territorios al negocio, el incendio no es un accidente, forma parte de un modelo. De un modelo, además, que intentan desviar todos estos debates hacia un racismo institucional, condenando o demonizando y señalando como los responsables del fuego, no al modelo ni a las decisiones que tomaron los gobernantes, sino a las comunidades de Huelche Mapuche de la Patagonia. Entonces, se lo decimos a Nacho Torres, se lo hemos dicho al gobierno de Milei, este incendio no se apaga con racismo, sea, paga con presupuesto, con política pública y cambiando este modelo productivo. Mamá Yaco. Cielo, en mi puna estás, regando mis sueños, corazón de agua. Tomaste tu tiempo en hacerme llamar, cóndores y vientos, corazón de agua. Silbando el silencio en la inmensidad, me traes ancestros, corazón de agua. De tu tiempo en hacerme llamar, cóndores y vientos, corazón de agua. Todas mis genas y ciclos están gritos, simiente contra el invasor. Mi canto es mi tierra, mi pachamama. Todas mis genas y ciclos están gritos, simiente contra el invasor. Mi canto es mi tierra, mi pachamama. Que no te roben, corazón de agua, mi canto, mi tierra, mi pachamama. Que no te roben, corazón de agua, mi canto, mi tierra, mi pachamama. Mi caja, corazón de agua. De estar en mi adentro, chirlera y retumbo. Soy coplas y bagualas, corazón de agua. Mi árbol infinito, semilla descansa. Allá en las alturas, corazón de agua. De estar en mi adentro. Corazón de agua. Todas mis genas y ciclos están gritos, simiente contra el invasor. Mi canto es mi tierra, mi pachamama. Todas mis genas y ciclos están gritos, simiente contra el invasor. Mi canto es mi tierra, mi pachamama. Que no te roben, corazón de agua. Mi canto, mi tierra, mi pachamama. Que no te roben, corazón de agua. Mi canto, mi tierra, mi pachamama. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Debemos pensar